Bueno, cuando vos hace una mirada retrospectiva, ves que Kirchner, porque el kirchnerismo tiene algunas cosas que supuestamente son, tampoco nadie tiene la verdad revelada, pero supuestamente son las que atraen más a los jóvenes. A mi criterio son haber recuperado la política como herramienta para producir cambio en la sociedad, haber jugado siempre, no sé si al todo nada, pero haber jugado siempre abiertamente, haber planteado la cuestión de la confrontación de ideas como una mecánica bastante frecuente, que por ahí otras expresiones políticas se han cuidado más de eso, y haber tenido en todo caso algunos actos de arrojo político, ¿no? Para mí el más claro fue el día que bajó los cuadros de los excomandantes, que le dijo a su subordinado que lo baje, como el tipo no lo bajó, se subió a bajarlo, digo.